siento el frío de tu voz justo dentro de mí, señalándome como el peor, lo más bajo que existe de ti. Si el sentimiento falló, en lo más profundo del ser, el centro es eterno. Hay algo que me invita, me incita, me toma, me seduce y se fusiona with me. Si el sentimiento falló, ¿qué pasa?